contigo esta aventura. Para tener así mis esperanzas, para calmar en ti todas mis ansias y compartir contigo esta locura. Hoy vengo a agradecerte la ternura que me hizo padecer esta locura de amarte aquella noche sorpresiva. Corazón.